que hemos nacido por comer de aquel árbol y por comer de aquellas manos que trabajan para todos. Somos libres porque así nacimos, porque nuestra sangre trae desde el animal que se esconde allá en el monte, porque nuestra sangre es la sangre de nuestros abuelos que todavía corre aquí por nuestras venas. Nos hemos creído libres porque lo somos, simplemente. Somos como el pájaro aquel que se llama Zanate. Somos como el pájaro que se crea en el monte, que no necesita de nada quien lo empuje para aprender a volar. Esto es el Zanate. ¡Échale! Yeah.